Estamos aquí compartiendo pantalla con Emilio Carrillo. Él estará presente en este año en los encuentros de origen en el 2020, en mayo, en Benalmádena. Hoy nos va a hablar, bueno, de lo que quiera, como siempre, cada vez que tengo ahí a alguien, pues a ver, empezamos por un recodo y salimos por el otro, pero sobre todo presentar en la ponencia que vas a hacer, Emilio. Antes que nada, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Muchas gracias a toda la organización de Origen. Para mí es un placer el poder compartir con vosotros en Benalmádena en mayo del año 2020, un número tan bonito, eso del 2020, y es un placer el estar aquí contigo y con todas las personas que puedan ver este vídeo. Fíjate, yo voy a hacer un paréntesis antes de empezar esta entrevista en vivo, porque, Emilio, yo te sigo, yo no sé, desde el minuto cero coma, tenerte enfrente ahora para mí es un placer y una gratitud eterna. Te he escuchado en tantas entrevistas y cuando hoy tenía que hacer esas cuatro preguntas a Emilio Carrillo, pensaba cómo es que podemos hablar de lo que sea con Emilio. Es una persona tan sabia y te he escrito unas. Mientras que te estaba esperando, escribí como inspirador, motivador, valiente, original, inteligente, inquietante, cercano. Fíjate, esto Sí, es lo que. la verdad es que si tuviera el ego ahí a flor de piel, estaría el ego muy contento de todas esas cosas. Yo Pues. te lo agradezco de corazón, te lo agradezco de corazón, Susana. Yo soy una persona sencilla, que lleva una vida sencilla y que es verdad, sí es cierto que lo que tiene que ver con la consciencia y con el crecimiento personal, el desarrollo de la consciencia y la evolución espiritual, hace ya bastante tiempo que entró en mi vida de lleno y que es la prioridad en mi vida. Así que lo que pueda compartir, mejor o peor, se debe precisamente a eso, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con esa expansión de la conciencia hace ya bastantes años, que es la prioridad. No, Claro. no hay un solo día que no esté presente con fuerza en mi vida. Claro, cuando das gracias al equipo, además de Origen 2020, yo también uso el 2020, tendremos que dar las gracias a Andrés Espinosa, porque es la persona que siempre está frente a todos estos líos, que a veces lo comentaba con Andrés, ¿no? En la primera entrevista que tuve con él, porque le decía, madre mía, o sea, lo que es hacer un evento, evento de lo que sea, da igual que sea de música, que sea de libros o cualquier cosa que tengas que montar, que haya un equipo detrás, que haya una economía, unas reservas, o sea, todo es inmenso, hay producción, hay, bueno, comunicación, promoción, hay de todo, y él siempre va abriendo puertas, ¿no? Y haciendo cosas nuevas e interesantes. En este caso es el segundo año con Origen que Andrés tira para adelante. Hay un equipo detrás increíble, Emilio, con los que yo WhatsAppeo cada día y están ahí tirando para adelante con el evento de Origen 2020, que es espectacular, porque creo que es interesante y muy importante en este momento de evolución, ¿no? Con este año en el que estamos entrando en el 2020. Tú apareces en Origen, nuevo, fresquito, irás ahí y apareces además el viernes día 8. Son a las 8 de la noche, 8 a las 8, ya empezamos a jugar con los números, con esencia y consciencia. Dos palabras sin peso, ¿no? ¿O qué? Bien, bueno, antes que nada, efectivamente, Andrés hace un trabajo magnífico, todo el equipo, ¿no? que estáis con él, pero él sin duda ninguna es el alma mater. Mi participación en Origen se debe a él, me une una amistad hace ya muchos años. Me insistió para que estuviera en la edición 2019 del Origen, no me fue posible por motivos de agenda. Y ahora estoy encantado de estar con vosotros en Benalmádena, en ese maravilloso auditorium, en el que ya tuve oportunidad de compartir una preciosa charla ante cientos y cientos de personas. Creo que fue en noviembre del año 2017, si mi memoria no falla, y estoy encantado de volver allí. Y como tú muy bien indicas, para hablar de esencia y de conciencia. Y eso, así dicho, yo sé que es un título un tanto extraño que puede llamar a muchos equívocos, pero es muy fácil de explicar, enormemente sencillo. Decían los antiguos filósofos, los antiguos maestros, que el ser humano tiene como principal misión conocerse a él mismo. Conócete a ti mismo, decían en la escuela pitagórica, pongamos por caso, o en las escuelas de misterio del antiguo Egipto. Conócete a ti mismo. Conocerte a ti mismo, decían también esos sabios, significa o conlleva, implica el conocer a los demás seres humanos, conocer el universo y conocer a Dios. Eso está en expresiones de Platón o en expresiones de Aristóteles. Así de importante es el conocerse a uno mismo. Pues bien, el conocerse a uno mismo se plasma esquemáticamente expuesto de la forma más sintéticamente posible enunciado, significa darte cuenta que todos somos una apariencia y también una esencia. Esencia y apariencia. Apariencia y esencia. Todos tenemos una apariencia, que es nuestro yo físico, emocional y mental, que tiene fecha de caducidad y está llamado a morir. Y todos, todos sin excepción, tenemos una esencia, que es nuestra auténtica naturaleza, nuestro auténtico ser, con el nombre que le queramos dar, alma, espíritu, conciencia, energía, me da igual, con el nombre que le queramos dar, que es imperecedero, que no, vive más allá del tiempo y que, por supuesto, no conoce la muerte. El conocimiento profundo de uno mismo es percibir que en ti, en mí, en cada uno, está esa enorme realidad, que no es dual porque es perfectamente complementaria. Es una apariencia en la que nuestra esencia encarna para desarrollar esta experiencia humana. Esto además tiene una enorme ventaja, y es que en este siglo XXI, en el que ya estamos bien metidos, no solo lo dice la espiritualidad, sino que también lo alega con claridad, lo confirma con claridad la ciencia, también la ciencia. Me gusta recordar que grandes científicos, se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora Michio Kaku y su maravilloso libro Hiperespacio. Estos grandes científicos, como Michio Kaku en el prefacio del texto que acabo de comentar, dice: la ciencia por fin se ha dado cuenta que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y menos mal que es así, dice Michio Kaku, porque si no, qué poco recorrido tendría la ciencia, qué poca utilidad tendría la ciencia. Efectivamente, si la realidad fuera solamente la apariencia, la ciencia tendría ya el camino totalmente recorrido. Las leyes de la física de la materia están establecidas hace mucho tiempo, pero en el siglo XX, de la mano de grandes personajes como Albert Einstein, Planck o Higgs, la ciencia empezó a percatarse de que detrás de la apariencia hay una esencia, detrás de todas las apariencias, también de la del ser humano. Y lo que modestamente intentaré hacer en Origen, en esa conferencia a la que estamos haciendo mención, con la que arranca precisamente el viernes, que arranca ese viernes 8 de mayo, con la que arranca Origen, es poner en evidencia esto, que tú, yo, todas las personas tenemos una apariencia, pero esa apariencia no nos puede hacer olvidar que tenemos una esencia. Y con relación a esa esencia me detendré en lo que son sus características, sus perfiles, sus cualidades, etcétera, etcétera. Fíjate, a esa esencia es donde quería que nos llevases, ¿no? Porque ya que estamos en Origen, ¿esa esencia tiene origen? Esa esencia es tan sublime, Susana, es tan absolutamente inefable, que deriva de aquello que precisamente no tiene origen. Y esto puede parecer muy raro. Y es curioso porque, como comentaba hace un rato, hace unos minutos, la conciencia es la prioridad en mi vida. Y leo mucho, estudio mucho, comparto mucho, hablo con mucha gente. Y a propósito de lo que aquí estamos comentando, lo mejor que me he encontrado, la forma más sabia y más sintética de plasmar lo que aquí estamos comentando, lo he encontrado en un español, en un místico cristiano, concretamente en Juan de Yepes, más conocido actualmente como San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue un personaje espectacular. Su obra mística, fundamentalmente en poesía, aunque también tiene una buena obra en prosa, es de unos fundamentos enormes. Y Juan de la Cruz llegó a percibir lo más profundo que está ahí, en experiencias que los orientales llaman samadhi, nirvana, y que aquí los místicos cristianos han denominado éxtasis o alta contemplación. Y él tiene un bellísimo poema, no es muy largo, no es demasiado largo, un bellísimo poema que escribe en un estado de éxtasis, de alta contemplación, dice él de su puño y letra, y en ese poema indica lo siguiente: dice, no sé su origen, pues no le tiene, más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Fíjate qué auténtica maravilla. Está hablando de eso que no tiene origen, pero que a su vez es origen de todo lo que lo tiene. A ese aquello, como lo queramos denominar, que no tiene origen, pero es origen de todo lo que tiene origen, lo hemos llamado Dios, lo hemos llamado conciencia universal, lo hemos llamado el ser uno, lo hemos llamado de muchas formas. Pues bien, lo importante es darnos cuenta de que eso que no tiene origen y provoca todo lo que tiene origen, está en ti, está en mí y está en todo. Esa chispa, esa presencia, esa esencia está en todas las formas de vida y está en cada ser humano. Constituye, de hecho, nuestro auténtico ser, constituye, de hecho, nuestra auténtica naturaleza. Así de maravilloso es lo que realmente somos. Aquí en la apariencia, una vez encarnados en este plano material, con nuestro yo físico, emocional y mental, en medio de la sociedad, esta sociedad que rinde tanto culto a la velocidad, siempre compitiendo, siempre intentando dominar, siempre corriendo, el consumismo, etcétera, etcétera, se nos olvida por completo y llegamos al olvido tan tremendo de creer que somos la apariencia. Pues bien, origen, tal como yo lo percibo, tal como sé que el equipo que lo organiza pretende, es una llamada al despertar, es una llamada a la conciencia, es una llamada al recuerdo, es una llamada a que salgamos del Alzheimer en el que estamos y nos demos cuenta que no somos la apariencia, que la apariencia sí es, claro que sí, estamos aquí viviendo esta vivencia, experimentando esta vivencia, en mi caso como este Emilio, que es mi apariencia, pero tenemos una esencia que además está ahí escondida y tenemos que sacar a flote porque sus cualidades son auténticamente maravillosas. Y no tiene nada que ver vivir creyendo que somos la apariencia a vivir sabiendo que somos la esencia. La vida se transforma y la vida es otra. Fíjate, entonces, desde aquí, ¿no? Como nacemos de una nada, ¿no? De un conjunto de la nada. O sea, ese origen donde todo es uno, donde todo, como queramos llamarlo, y nacemos desde ahí. Y hacemos esta vivencia humana y la pregunta ¿es voluntaria esta experiencia humana cuando salimos de ese todo a experimentarnos como humanos? Todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento del origen en la creación, en el universo, en lo que se manifiesta, todo está lleno de libertad. No solamente que sea voluntaria, es que está totalmente llena de libertad. Nuestra esencia es absolutamente libre y todo su desenvolvimiento en este plano humano, que dura bastante tiempo, dicho desde la apariencia, la presencia de la esencia en el plano humano es una cadena de vidas bastante prolongada, dura bastante tiempo. Pues bien, esa presencia de la esencia en el plano humano y esa presencia de la esencia en otras dimensiones y en otros planos es absolutamente libre y absolutamente voluntaria. Y tiene que ver con algo muy sencillo, enormemente sencillo. Lo que surge del origen es una única realidad. No tiene compartimentos estancos, es una realidad única. Y esa realidad única, en ella conviven el espíritu, que es la esencia misma, la chispa divina a la que venimos haciendo referencia, y la materia. La materia no es otra cosa que la propia condensación de la vibración de esa esencia. Yo sé que esto suena muy raro, pero, por ejemplo, la mayoría de las personas tienen en su casa la Biblia, tienen en su casa los textos cristianos del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un evangelio que es el Evangelio de Juan, el Evangelio de San Juan. Y si abrimos ese Evangelio de San Juan, lo primero que dice en el primer capítulo, en el arranque del primer capítulo, dice: al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Ese es el origen, ese es el origen mismo. Y sigue diciendo un poquito más adelante: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es una llamada de atención para que nos demos cuenta que esa esencia y la materia, que es el hacerse carne, y la materia conviven en la misma realidad. Espíritu y materia conviven en la misma realidad. La esencia y la apariencia conviven en la misma realidad que se origina de eso que no tiene origen. Y la vocación natural y en libertad absoluta de la esencia es experimentar la apariencia, es experimentar la materia. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, experimentar la materia. Y además lo estamos haciendo, según muchos sabios, según muchas tradiciones, en el plano más denso de la materia. Es decir, no nos hemos conformado desde nuestra esencia con experienciar la materia en un plano más o menos sutil, más o menos denso. No, no, hemos llegado a lo más denso. A mí me gusta llamarlo, Susana, evidentemente en broma, pero también de una forma gráfica para que lo entendamos, que la esencia va descendiendo, descendiendo, descendiendo en los planos más densos de la materia, como nosotros nos podemos ir metiendo en el fondo marino. Nos podemos meter con el bañador, pero si queremos bajar 20, 30, 40 metros, tenemos que ponernos unos tanques de oxígeno. Si queremos bajar a 100, 200, 300 metros, debemos utilizar un submarino. Y si queremos llegar a 800, 900, 1000 metros a las profundidades marinas, necesitamos un batiscafo, porque si no, no podemos llegar a esas profundidades. Pues bien, la esencia que está en ti, la esencia que está en mí, la esencia que está en los seres humanos, es una esencia tan libre y tan valiente que hemos descendido en el batiscafo. No nos hemos conformado con quedarnos en el bañador con el agua a la altura del pecho o estar ahí con un tanque de oxígeno a 20 o 30 metros de profundidad. No, que va. Hemos descendido a los planos más densos de la materia. Y es una experiencia voluntaria y es una experiencia elegida. Y es una experiencia enormemente tensa, porque esa densidad tan enorme en la que estamos encarnados provoca inevitablemente al principio el olvido de lo que somos. Es inevitable, es ineludible. Realmente es cuando uno nace, ¿no? O sea, uno se olvida cuando nace. Bueno, cuando nace en su primera encarnación en el plano humano, Susana. Desde que vete a saber cuándo se produjo tu alma, la primera vez que encarnó en el plano humano, la mía, la primera vez que encarnó en el plano humano. Cuando empezamos nuestro desenvolvimiento en el plano humano, el olvido es inevitable. Y a través de una cadena de vidas, lo que también se denominan reencarnaciones, a través, por tanto, de experiencias, a través de vivencias, en la que poco a poco, poco a poco, poco a poco vamos tomando conciencia de que hay algo más que la apariencia, la esencia va haciendo acto de presencia. He leído muchos textos de sabios que dicen que son muchas vidas las que se necesitan para darte cuenta que eres más que el carnet de identidad, dicho en lenguaje contemporáneo. Muchos fondos marinos, ¿no? A los que bajar. Mucha estancia en el fondo marino para que empieces a ver la realidad, ¿no? Pero claro, cuando la realidad se empieza a ver, la realidad es tan hermosa, la realidad es tan sublime, y lo que en origen se intenta es precisamente compartir esto con personas que de una u otra manera ya empezamos a percibir, estando ahí metidos en el fondo marino, en la densidad de la materia, empezamos a percibir nuestra auténtica naturaleza, nuestra auténtica esencia, porque además la vida se transforma. Por ejemplo, cuando te das cuenta de que no vas a morir, de que la muerte es un imposible, de que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, cuando eso te das cuenta, cuando eso lo percibes, cuando eso lo integra, la vida se transforma por completo. Se transforma por completo cuando te das cuenta que todos esos deseos egoicos, egocéntricos que surgen desde la apariencia, la realidad es que son simplemente fantasías, ficciones, que no necesitamos tantas cosas, que como decía Francisco de Asís, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Cuando te vas dando cuenta de que la vida merece toda nuestra confianza, que la vida no surgen las cosas, no suceden por azar, sino que todo son causalidades, que todo tiene un sentido profundo. Cuando empiezas a percibir que lo importante en la vida no es lo que pasa, sino cómo vives lo que pasa, porque ese cómo depende enteramente de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empiezas a percibir todo esto, que es de lo que hablaremos en origen, tanto en la conferencia que compartiré el viernes como en el taller del sábado, la vida es otra, radicalmente otra, y de una manera inevitable empieza a surgir en ti algo muy difícil de explicar, que los cristianos denominan gracia, que los hinduistas llaman shanti, que los budistas llaman ananda, y que es una profunda paz interior y es una especie de felicidad incausada, porque ya lo que eres empieza a aparecer en escena y la vida, como decía, se transforma en algo radicalmente distinto. ¿Te diste cuenta que eres motivador? Y no solamente eso, es que, digo, fíjate, todo lo que estás hablando es el taller del sábado 9, que es vivir desde la esencia es posible. Fíjate. Sí, porque además es que es posible, es decir, no es una quimera, no es una ilusión que podamos tener, que va, es una realidad, está a nuestro alcance. No ha habido mucha gente hasta ahora que sepamos que lo ha hecho, ¿eh? Pero los que lo han hecho nos han dejado un legado precioso para que sepamos cuál es el camino, cuál es el sendero, ¿no? En el ámbito cristiano, Jesús de Nazaret decía, yo soy el camino, decía él. Y no lo decía obviamente con soberbia, con orgullo, ególatramente. No lo decía para que supiéramos que el camino que él ha recorrido lo podemos recorrer todo, como el camino que recorrió Krishna, o el camino que recorrió Lao Tse, o el que recorrió Siddhartha Gautama Buda. Es un camino que está ahí delante nuestra, que todos podemos recorrer y que nos va a ir propiciando una vida distinta, que tiene dos claves fundamentales. Ir dejando atrás el sufrimiento, algo tan importante como eso, ir dejando atrás el sufrimiento y experienciar una alegría y una felicidad que no tiene que ver con lo de afuera. No tiene que ver con que las cosas te vayan bien, con que las cosas te vayan mal. No, no. Es una alegría, es una felicidad incausada, es un contentamiento que surge y deriva de lo interior, de nuestro auténtico ser. Porque esta es la gran verdad, Susana. Nuestro ser contiene y es la felicidad natural. Sí, sobre todo estas cosas, como tú apuntas, efectivamente, compartiremos en el taller del sábado. El taller del sábado, fíjate. ¿Y con qué nos vas a inspirar? Con este taller, con todo lo que es la ponencia, en esa parte que tú tienes como de divulgador, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría, ¿no?, como expandir en ese momento en Origen 2020, en hacer como un sueño realidad para Emilio? Como, ¿qué es lo que sientes, ¿no?, para cuando vas a ir ahí y decir, bueno, pues voy a hablar sobre esencia y conciencia, vivir desde la esencia es posible, en una segunda etapa de encuentros en Origen. ¿Con qué te gustaría inspirar a las personas que están allí y se acercan a verte? Dispongo de dos herramientas fundamentales para eso que tú comentas tan acertadamente, de dos instrumentos fundamentales. Por una parte, lo que he estudiado, lo que he conocido a través de lo que he conocido en libros, de vivencias de otras personas que considero maestros y considero sabios. Y junto a eso, mi propia experiencia, mi propia vivencia, la introspección, el pasar por mi propio filtro experiencial, todo eso que vivo y que he conocido gracias a otro. Con esos dos instrumentos, lo que intento cuando comparto acerca de esto es algo enormemente sencillo de explicar y creo que no es difícil de llevar a la práctica. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Hemos hablado de apariencia y hemos hablado de esencia. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? Que en nuestra vida la apariencia está muy presente, muy presente. Y la esencia está como metida en un cajón. Está escondida. De lo que se trata es que la esencia salga a la palestra, salga al escenario y que la apariencia vaya quedando relegada, que esté al servicio de la esencia y que la esencia sea la auténtica protagonista. A partir de ahí, hay gente que cuando esto lo escucha, dice, ah, pues ya está, ya me he dado cuenta. Lo que voy a hacer es que mi esencia aparezca para que la apariencia se desplace. Pues bien, estos maestros, estos sabios, mi propia experiencia pone de manifiesto que esto no funciona así. No funciona así. Ay, yo no... ¿Qué ibas a decir? Ahora estamos en el camino y uno, dos y ya está. Chas, varita mágica. No. No. Esto no funciona así, Susana, porque funciona. Cuando decimos mentalmente, venga, pues ya me he dado cuenta, ya lo he comprendido intelectualmente y ya lo que soy, que aparezca en escena, no lo percibimos, pero eso lo está diciendo la apariencia. Eso lo está diciendo la apariencia. Eso lo está diciendo nuestro yo físico, mental y emocional. Que le ha gustado la idea. Sí, sí, le ha gustado la idea y dice, ah, ya lo entendí, venga. Pues bien, esto no funciona así. Esto es muy simple. Hay un espacio que es nuestra vida. Ese espacio está ocupado actualmente por la apariencia. Uh-huh. Y por mucho que queramos que la esencia entre en escena, no lo vamos a conseguir, salvo que la apariencia vaya quitándose de en medio. Es como una habitación que si está llena por la apariencia, es imposible que entre la esencia. De hecho, decía Jesús de Nazaret, pongamos por caso, que no eches un vino nuevo en odres viejos. Dicen los budistas, dicen los taoístas, tienes que vaciar el recipiente, tienes que vaciar la taza de té para poder echar lo nuevo. Es una forma, son formas metafóricas de decirte, tienes que conseguir que la apariencia vaya desapareciendo, se vaya quitando de en medio para que entonces aparezca la esencia. Es decir, que el quid de la cuestión no es un acto de voluntad de que la esencia aparezca, sino es un acto de voluntad de que la apariencia vaya quitándose de en medio. ¿Y cómo se quita la apariencia de en medio? Pues esto es muy sencillo, dándote cuenta de cuando está presente y riéndote, tomando conciencia y aceptando, no peleándote contigo mismo. Simplemente los antiguos lo llamaron la nariz vertical, la nariz vertical. Date cuenta, obsérvate, acéptalo. Cuando percibas que la apariencia... Sí, nariz vertical es obsérvate, date cuenta y acepta. Date cuenta y acepta el qué, que la apariencia está ahí. Y simplemente con el hecho de practicar la nariz vertical, de observarte, de darte cuenta y de aceptar que la apariencia está ahí, es curioso que con algo tan simple la apariencia se va quitando de en medio. Por ejemplo, si te enfadas, los enfados son desde la apariencia, desde el pequeño yo. Nuestra auténtica naturaleza ni se enoja ni se enfada. Pues bien, si te enfadas, te das cuenta que te has enfadado y lo aceptas. Vaya, hombre, me volví a enfadar. Una cosa que es muy divertida y que me gusta mucho compartir. Me volví a enfadar con un enfadado. ¿Habrá algo tan estúpido como enfadarse con un enfadado? Cuando una persona está enfadada, lo que sale por su boca, obviamente, no son cosas agradables. Pero es que está enfadada esa persona. No te enfades con ella. ¿Te vas a enfadar con un enfadado? Cuando lo comprendes, dices, es verdad, es absurdo enfadarme con un enfadado. Pues te volverás a enfadar con los enfadados. Pero si practicas la nariz vertical, te das cuenta y lo aceptas, cada vez te enfadarás menos y cuando te enfades, cada vez durará menos ese enfado. Es decir, se trata de darte cuenta cuando el pequeño yo, cuando la apariencia aparece en escena, date cuenta y aceptarlo. Y eso, como si fuera algo mágico, como si fuera un milagro, provoca que ese comportamiento, que esa conducta, que esa emoción, que ese pensamiento vaya poco a poco desapareciendo de tu vida. La apariencia, ¿qué es lo que dice? Las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero. Y si no, no vale. Pues, claro, si no, no vale. Bueno, pues cuando eso aparezca en tu vida, date cuenta y acéptalo. Date cuenta que ahí está otra vez ese pequeño yo. Y que la vida no funciona así, la vida no funciona así, la naturaleza nos enseña que la vida no funciona así. Las cosas son cuando corresponden, cuando es verano y cuando es invierno. Y por mucho que tú le grites a una planta para que florezca en invierno, pues no va a florecer porque las cosas son cuando corresponden, no cuando tú desde tu pequeño yo quieres. Cuando aparece la voz esa que dice necesito mucho y lo mucho que necesito lo necesito mucho, por cierto, ahora con el tema de las navidades que estamos grabando esta entrevista, este es un consejo muy útil. Date cuenta. Están las carreteras paradas ya por los centros comerciales. Ya abrieron la veda, como yo digo. Pues date cuenta de que esa no es la realidad, que eso es lo que tu pequeño está diciendo. Pero tú sabes que la realidad es la que antes comentábamos, que expresó muy bien Francisco de Asís. Necesito poco. Y lo poco que necesito, lo necesito poco. De modo y manera que cuando aparezca eso de lo necesito mucho y lo mucho que necesito, lo necesito mucho, te das cuenta y te ríes, lo aceptas, no te peleas. O cuando el pequeño yo siempre está pensando, por ejemplo, dice, no quiero tener dudas. Hay gente que me dice, Emilio, es que yo no quiero tener dudas. El pequeño yo no quiere tener dudas. No le gusta. Es tan soberbio que no le gusta. Realmente, sin embargo... Sí, perdona. No, un apunte. Parece que estamos hablando del malcriado, ¿verdad? De un malcriado. Del caprichoso. Es verdad, el pequeño yo tiene un tic de caprichoso, de soberbio, ¿no? Entonces, este pequeño yo, las dudas, no quiere dudas, ¿no? Sin embargo, desde nuestro verdadero ser, comprendemos que en esta vida las dudas son fundamentales. Pero no para que te paralices, sino para que te preguntes cosas, para que indagues, para que busques, Porque no somos amebas, nos quedaríamos paralizados realmente si no aparecieran interrogantes en nuestra vida. Los interrogantes son factores de impulso, como también son factores de impulso los sapos, el sufrimiento que llega a nuestra vida. El pequeño yo, la apariencia, esto nunca lo va a entender, pero es que nosotros mismos vivimos experiencias voluntarias de sufrimiento porque es la única forma de originar en nuestra vida una convulsión, un movimiento, un terremoto que nos obligue a plantearnos cosas distintas del jijaja, de la distracción, del entretenimiento alienante en el que nos metemos con tanta facilidad. Y bien, y no quiero dar aquí el taller, podríamos seguir así y dar aquí el taller, pero se trata de darte cuenta en definitiva de cuando la apariencia está presente en multitud de cosas, en multitud de tics, en multitud de conductas, comportamientos, emociones y pensamientos, darte cuenta y aceptarlo. Y es esa la forma en la que poco a poco, todo eso va a ir apareciendo cada vez menos y durando cada vez menos. De esa forma la apariencia va desapareciendo de la escena poco a poco y eso abre el espacio, vacía la taza para que por fin la esencia vaya apareciendo en escena. Y la esencia aparece en escena de manera natural, no de manera forzada. Lo único que tenemos que hacer es dejarle espacio. Vacía, vacía tu casa interna de tantos muebles que tenemos a la pobre atiborrada de muebles y cuando vayamos quitando esos muebles, la esencia de manera natural va a ir ocupando ese espacio. Es como desmontar, ¿eh? Como desmontar al personaje, ¿no? A través de la observación, irlo desmontando, fíjate. La observación y la aceptación, ¿eh? La observación y la aceptación. No la pelea, no la lucha, no el flagelarte, no el decir hay que ver qué tonto soy, no. La observación, la toma de conciencia y la aceptación, efectivamente. Voy a ver si hay alguna pregunta, porque también tenemos aquí un chat, tenemos de todo en esto que nos ha puesto aquí antes Espinosa. Corcel, buenas tardes. Pedro Oliva, obrigado. Alicia de la Torre, Emilio, qué lujo escucharte. Te sigo desde Rosario, Argentina. Pedro Oliva, a simplificada da vida, debe ser portugués. Alicia de la Torre, teniendo en cuenta de que el tiempo cronológico solo existe en este plano tridimensional, ¿no sería factible que las experiencias, en vez de ser sucesivas, fueran simultáneas en diferentes planos? Es una cuestión preciosa la que plantea Alicia de la Torre. Claro que es factible. Lo que ocurre es que en estos planos densos tenemos que aceptar las leyes físicas de los planos densos. Es decir, nuestra chispa, nuestra esencia es absolutamente multidimensional. Estamos en esta dimensión, pero estamos en todas las dimensiones. Esto que es tan difícil de entender así en principio mentalmente es muy fácil de explicar. Cuando tenemos una linterna y proyectamos el haz de luz de la linterna hacia una pared, y vemos que el haz de luz da en la pared, aquí detrás mía hay una pared, si yo lanzo un haz de luz y da en la pared, da aquí, para que dé aquí, y la linterna está por allí, significa que ese haz de luz es ininterrumpido desde el foco de la linterna hasta donde la linterna llega, es ininterrumpido. Nosotros, para estar en el batiscafo, en los planos más densos de la materia, significa que estamos en todos los planos más inefables, de mayor vibración, porque la luz va llegando de arriba abajo. Y para que la luz dé aquí, este chorro tiene que ser, no puede estar interrumpido. Si se interrumpiera aquí, ya no llegaría aquí. Con lo que nuestra esencia es realmente multidimensional. Lo que ocurre es que cuando estamos aquí, el proceso de recuerdo de lo que somos es un proceso paulatino ligado a las leyes del tiempo, porque las leyes del tiempo son los que rigen este plano material. Entonces nosotros, en lo que comentábamos hace unos minutos, de recordar poco a poco lo que somos, efectivamente es un recuerdo que se va dando poco a poco en la cronología y en las leyes físicas temporales del plano en el que nos encontramos. Jesús de Nazaret hablaba de que es como una lámpara de aceite, que tiene que irse llenando de aceite, llenando de aceite, llenando de aceite. Él en el Evangelio de Mateo 25 habla de esta lámpara de aceite y habla de 10 mujeres, las que él llama sensatas e insensatas. Las insensatas se despreocupan y no van llenando la lámpara de aceite, y las sensatas sí van en sus vidas, en sus encarnaciones, llenando la lámpara de aceite. Entonces, aquí sí funciona en la clave de tiempo y tenemos que aceptarlo porque estamos en una dimensión donde el tiempo sí tiene su papel. Bien, bueno, clarísimo, ¿verdad, para Alicia? Y sigue. De todas maneras, lo anteriormente expuesto por mí en nada modifica el tema esencial que estáis tocando. Gracias, Emilio. Gracias, Alicia, porque yo creo que todo cuenta y todo suma. Y si te ha venido esta pregunta, seguramente porque la inquietud y esta manera de responderte de Emilio te vale a ti y a todos, ¿verdad? O sea, con lo cual, bienvenido. Pues, madre mía, ¿cómo decirte hasta luego? Verte directamente el 8 de mayo, el 9 de mayo con el taller, el 8 con la ponencia, en Encuentros de Origen 2020. ¿Cómo nos gusta decir 2020? Porque sí, ¿qué tendrá este año 2020? No lo vamos a descubrir. Si hay algo que decir, se dirá en mayo 2020, dentro de lo que es Encuentros en Origen en Benalmádena, en el auditorio. Allí te esperamos, allí estaremos juntos y allí experimentaremos todo esto de lo que vamos hablando esta semana y cuando haga falta que volveremos a comentar. Entonces, experimentar en piel toda la parte de esencia y conciencia. Gracias, Emilio, un placer. Muchísimas gracias, Susana. A ti y a todo el equipo de Origen, será un placer estar allí en Origen 2020 en Benalmádena el 8 y el 9 de mayo. Será un auténtico placer. Y lo pasaremos muy bien, no tengo ninguna duda. Yo tampoco. Cuídate, gracias. Un saludo a todos, gracias. Muchas gracias.